Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Bien, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. En el mar de la suma, nuestro vino. Cantaré, cantaré. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Otra vez más con la Negra Mati, equipo que gana no se toca. No sé si ganamos, pero somos lo que tenemos. Así que Negra, aquí dándole la bienvenida en una nueva aventura. Así es. Bueno, bienvenida a la querida audiencia. Es cierto, equipo que gana no se toca. No sé si jugamos bien o jugamos mal, pero jugamos, compa. Y eso ya es un montón. Lo importante es hacer el gol. Así se puede jugar horrible, pero si se gana, bueno, mejor. Bueno, también disfrutarlo y divertirlo. Sí. Miren, yo soy hincha de Belgrano. Imagínense claro. Si voy a estar ambicioso. Y con yo, eso, peor, ¿no? Que soy hincha de Gimnasia y Grima de Jujuy. No sé si está en la tabla de posiciones de la B, le cuento. Así que, bueno, estamos aquí de vuelta. Así es, qué tema, ¿no? No vamos a estar solos y solas. No, por aquí suerte. En este programa. Sí, pues a veces me cansa estar tan sola con ustedes. Ya me aburro a veces, ¿vio? Entonces trato de invitar a gente interesante para que nos acompañe. Conmigo nadie se aburre, Negra. con bueno, usted pan y cebolla, dicen algunos. Sí, algo así. Vamos a tener a bastante gente pasando por los micrófonos aquí en Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra, como bien lo dice. Vamos a tener a Lucas Contreras hablando sobre una producción, una realización que tiene que ver con lo comunicacional, que tiene que ver con el ambiente, y justamente el ambiente es el tema del día aquí en este programa. Sí, a preservarlo, dijimos, ¿no? A este ambiente, a este medio ambiente que por lo menos en Córdoba viene bastante baqueteado, bastante maltratado. Sí. Estamos en una alerta roja. En muchas organizaciones están en movimiento y estamos todos bastante preocupados por lo que se está haciendo en la provincia de Córdoba frente a nuestro ambiente. Por eso hemos invitado a Lucas, que aparte aporta comunicacionalmente con un podcast y hace referencia a estas temáticas. Y no solo una producción, digamos, que ha llevado delante de él, sino que también ha sido premiada. Así esta producción. Es, también. Vamos a estar en breve nomás, porque lo tengo aquí detrás, ahí preparando los mates, me imagino. Y vamos a tener también más visitas, que estas también son locales, desde aquí, desde Jesús María, desde Colonia Carolla. Nos vamos a distender, eso es lo que quería usted. Después de Lucas van a estar Vero y Jimena. Ajá. Contándonos algunos talleres que tienen que ver con las huertas, la alimentación saludable. Yo quiero que me enseñe a tener constancia en una huerta, por ejemplo, ¿viste? O sea, y en la alimentación saludable, creo que también. bueno, no hablemos de ciertas cositas acá. No saquemos los trapitos al sol, compañero. No, usted sola se mete ahí. Terreno pantanoso, sí. Nosotros decimos, un montón de gente cree que por hacer ciudad campo somos huerteros, sí, y somos... Todos van acá y dicen, nutrición, ¿a dónde ahí tenés la huertita, viste? Sí. Y yo digo que te puedo mostrar en Google. Sí, o escucha tal programa de ciudad campo, claro, y ahí hablamos. Y ahí aprendés, sí, un montón. No, justamente, somos cara dura, pero no tanto. Casa de Herrero. Por eso traemos muchas voces. Después vamos a estar hablando con Juan Smith. Él es abogado especializado en temas ambientales. Además, compañero, colega de Radio Curva. Uh-huh. Sí. En las Sierras Chicas, en Salsipuedes. Así es. Vamos a estar tomando como ejemplo la provincia de Córdoba, como mal ejemplo, en el sentido de todas las irregularidades que llevan adelante los gobiernos para implementar las famosas obras del progreso, y que a veces terminan afectando las cuencas hídricas, terminan afectando lo que es el bosque nativo, y con ellas tantas leyes que, bueno, es la propia legislatura y el propio gobierno provincial las que las aprobó y las que las incumple. Y en el medio de todo eso, la comunidad y también los defensores del ambiente, que ahí sí nos sacamos el sombrero, porque la verdad ponen cuerpo y alma. Y no es fácil. Y también poder hablar del rol que cumplen los distintos medios de comunicación, ¿no? Frente a estas situaciones. O uh-huh. Los esquivan, no vemos nada, pasamos de largo, o profundizamos y visibilizamos otras voces defensoras. Así es, Negrita. Bueno, como para ir metiéndonos al programa directamente. Después tenemos más voces, más temas a comentar. Y vamos a la música, Negrita, porque empezamos ahí con mucha premura, ¿se dice? Así es. Sí, así es. Bueno, vamos a la música, escuchamos Arbolito haciendo Pachamama. Oh, qué bonito. Y nos Hacía vamos a... Hacía mucho que no lo ponía a Arbolito. Sí. Hoy está para la ocasión. Y en el próximo bloque, después de la música... A Lucas Contreras, ahí lo tenemos en el micrófono acompañándonos en este Ciudad Campo. Gracias. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo, Arbolito. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Quedaban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, te pedimos perdón.

Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Huelgan cristales, sellos de luz, en el desierto estoy despierto, en el desierto. Cielo de flechas, van hacia vos, van hacia vos. Tinta pesada, la de tus besos, tinta pesada. Y bailando un poco, moviendo las piernas, las caderas, empezamos este bloquecito en Ciudad Campo. Ya la saludamos a Lucas y la veo acompañada. Acá estoy muy bien acompañada, muy bien acompañada. Lo único que, bueno, usted está ya muy lejos y no sé si va a tener participación en esta charla. No tiene... No, sí, déjeme el lugar. No tiene, digamos, como... Bueno, vamos a intentar ver si cambiamos algunas modalidades de comportamiento suyo, a ver si lo dejamos entrar en el estudio. Pero... Si tengo que cambiar, me quedo de este lado, bueno, entonces. ¿Sí? Me sigo manteniendo. Claro, no, él no... Cuando hablamos de alimentación saludable es como que mi compañero... No me diga. No, sí, me gusta. El tema es la huerta. Ah, bueno, también. ¿Que no te gusta? Me gusta, pero bueno. Es la constancia. Lleva su dedicación y bueno, todos los días, ¿no? Un trabajo de todos los días. Claro, porque si vamos a hablar de huerta y vamos a hablar de alimentación saludable, vamos a estar hablando con la estimada Vero y Jiménez Roldán. ¿Cómo están? Bienvenidas a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hola Mati, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Jime, arranco y este año estoy con mi querida prima Vero, que me está acompañando. Hola a todos. Y van a empezar haciendo talleres, o sea, van a hacer, ya empezaron haciendo talleres durante el año, y van a continuar un poco esto, más. Esto Mati arrancó el año pasado, Yo arranqué sola, Vero era mi alumna, arranqué exclusivamente con huerta. Yo hago huerta familiar desde el año 2015, un poco por esta inquietud de saber de dónde venía lo que yo comía, y cuando empecé a ver todo lo que le ponen a lo que comemos, empecé a querer cultivar mis propios alimentos. Uh-huh. Y una cosa llevó a la otra, y bueno, así surgió la idea de este espacio que se llama Calma en el Alto. Que hoy conviven, digamos, diferentes talleres y temáticas, y la idea es, bueno, que se amplíe aún más. Bien, ¿dónde queda Calma en el Alto? ¿Vero? Calma en el Alto está ubicada en la ciudad de Jesús María, saliendo para Escochinga, antes del barrio Alto de los Molinos. Bien, o sea, fácil de llegar. Fácil de llegar. Se llega por la calle, por la avenida 28 de Julio, y le damos un poquito la dirección más. Exacta. No me la acuerdo, pero ahí donde está el cartelito que dice Barrio Alto de los Molinos, ahí es el espacio. Estamos generando un cartel, tenemos una entrada especial para la gente que va a visitarnos y a conocernos. Todavía no tenemos como días abiertos al público, simplemente son los días en los cuales organizamos los talleres, pero bueno. Y en esta etapa, este año, hay como una transición hacia la alimentación saludable, más, digamos, lo que implica también la habilidad de hacer una huerta, ¿no? Totalmente, Mati. Mi idea con la huerta y este año, bueno, por suerte tengo la ayuda de Vero, es poder mostrarle a la gente que una huerta familiar es posible. Yo, de hecho, la hicimos con mi familia, con mi esposo y mi hijita. Nosotros somos tres y tenemos hoy una huerta, bueno, es súper grande. Y es fácil de mantener, solamente hay que saber tener el norte claro, saber por qué hacemos huerta y de ahí no parar. ¿Cómo son las preguntas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y quién? Esas son las preguntas claves, pero bueno, en los talleres nos dedicamos mucho a hablar de eso, porque la gente habla de cómo cultivar, qué necesitas, y te digo, Mati, que la clave es saber ¿para qué querés hacer huerta? Claro, porque yo esto lo que te tiro decía... Una bomba. No, claro, porque yo en realidad siempre tengo como esa posibilidad de decir, bueno, tengo la semillita del Pro Huerta, me voy a poner a hacer... Y digo, pero la constancia, el empuje para mantenerla, para... O sea, todo un tema, ¿no? Y después cuando vos decís, ya se hizo el caminito, es mucho más fácil. Totalmente. Y yo lo que aconsejo, y Vero lo ha probado también, es empezar de menos a más. Porque estamos sobreinformados, estamos bombardeados, y capaz que hoy abran el Instagram y vean que la huerta es divina, que cosechamos todos los días. Entonces te súper entusiasmas y después cuando te toca la diaria, abandonas. Entonces hay que empezar de menos a más, aprendiendo de a poco, disfrutando del proceso, que es lo más lindo. Y una huerta ya es tener tus aromáticas, por ejemplo, tener un orégano, lo que vos consumas en casa. Ya eso es una maceta, es una huerta. Varias aromáticas, así que bueno, voy empezando. Con las alumnas también en esto del para qué, por ejemplo, ya hay varias chicas que estuvieron el año pasado y este año revisamos sus para qué y salió, por ejemplo, que quería una de las alumnas tener huerta para como juego, diversión. Claro. Entonces me dice, me cambió la cabeza porque yo me exigía, me enojaba si algo no salía como yo quería, y desde que me dijiste el para qué, yo dije, esto va a ser jugar, coseché mucho más, lo disfruté mucho más. Entonces es muy importante eso. Bueno, y ese camino, el de aprender a hacer una huerta, nos lleva a cocinar. O no, cocinar. O al revés tal vez, ¿no? O, tal o comer vez crudo. No, tal vez al revés de esto de hacer esa transición a la alimentación saludable, como bien decía Jime, me parece que es esta cuestión de hacer una transición hacia otra otro modo de alimentarse. Sí, ¿o yo no, creo Vero? Que puede venir de los dos, de viceversa también. O sea, primero podés empezar a alimentarte saludablemente y tener el deseo de hacer huerta para compensar eso, digamos, para que sea con tu propio alimento. O puede ser al revés, por ejemplo, viví la experiencia de ralear zanahorias y estoy totalmente, no te puedo decir, enamorada, porque hasta cocinamos los brotes que sacamos de ese raleo, que vos decís, ¿cómo voy a ralear esto que va a ser una zanahoria y que podría ser después toda una raíz? Y te lo comes, entonces ahí cambia todo. Es como mágico cuando vos ves que todo lo que vos producís en la huerta lo podés comer. Claro. Es no tiene límites, querés hacer más. Es encontrar el placer a comer. Sí, también. ¿O no, Ramiro? ¿Qué decís? Y Ramiro, creo que viene incluido ya el placer de la comida. Lo que sí está muy bueno esto de darle como un proyecto integral, en el sentido que empiezan por la huerta y como que lleva un poco al autoconsumo. Digamos, lo mismo que cosechamos, lo cocinamos, y seguramente no hace falta tantas cantidades al producir, porque bueno, seguramente es para uno, para dos o para una familia, y ahí sí es como que uno le encuentra el sentido a ponerse a laburar, ponerse a trabajar, porque es suficiente, digamos. ¿Cómo lo ven ahí, entre quizás pensando en sus estudiantes, participantes de los talleres, si se va dando ese cambio? Porque, bueno, es un cambio de actitud y eso lleva a un cambio de hábito ya. Y cuando se logra ese cambio de hábito, seguramente ya empieza como otra vida en lo cotidiano. Sí, totalmente. Es así. Yo el año pasado siempre en los talleres les pasaba recetas saludables como para que puedan cerrar, como decís vos, ese círculo y encontrar en esa producción también la posibilidad de aprovechar todo, ¿no? Cuando vos lo cultivás desde el vamos con la semillita y le pones todo el amor, querés realmente aprovechar al máximo esas cosechas. Y bueno, eso es mágico. Yo te digo que cocinar algo con lo que cosechaste de tu huertita, bueno, no tiene precio. Y ahora tenemos un próximo taller, el 20 del 5, el 20 de mayo. Este sábado, que ya casi está completo. El del sábado está casi completo. En esta oportunidad viene una profesora de Carlos Paz, que se llama Marcela Giacumino. Su emprendimiento es Sazón, lo pueden encontrar en redes así. Y ella nos va a enseñar a hacer tartas integrales con verduras, obviamente, de la huerta. Ahí cosechamos en el momento para la profe. Después siempre hay sorteos también de verduritas, así que las alumnas se van con las manos llenas. Qué bueno. Y también la panza, ¿no? Porque sí, cocinamos y degustamos. Bueno, nos acompaña Vitalia con los box saludables, muy ricos. Una preguntita, ¿se suman los más chicos, las más chicas, los niños? Porque a veces son los propios niños los que empujan a los grandes en esto de que es más habitual, digamos, lo natural. ¿Cómo les va? Actualmente, Ramiro, la propuesta es para adultos. Ajá. Pero queremos en las vacaciones de julio tener algo para adolescentes y niños. Estamos trabajando en eso. Es hermoso. Porque creemos que es a donde se puede generar el cambio. Sí, es a donde podemos poner ese granito de arena para que cambie realmente nuestro mundo, que es por lo que trabajamos. Sí, yo de hecho tengo una hija pequeña, tiene 12, y la verdad que ella a veces me dice, ¿por qué mamá la gente, todas las familias no tienen huerta? Ella es como que dice, lo ve tan natural, que, y bueno, realmente ahí también me inspiró a mí a compartir estos conocimientos, estos saberes que son una suma de experiencias. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y también vamos a tener en junio talleres, el 3 de junio, un taller muy interesante que quiero yo hacerlo a ese, el de compostaje. El de compostaje va a ser una bomba, Mati, porque vamos a hacer varios modelos de composteras, se van a ir con el núcleo de lombrices, ahí con Vero tenemos pero hartas lombrices para compartir. Uh-huh. La idea es hacer algún bioinsumo también. Nos va a acompañar Mariela Puerta, que es ingeniera agrónoma, que tiene su emprendimiento Biovermis. Así que bueno, junto con ella, la idea es que todos podemos compostar fácil y simple. Sí, aparte de él, por donde se tiene que empezar. Exacto. Sí, pero Jime, bueno, la propuesta es para Jesús María, Colonia Carolla, Sinsacate, nuestra microrregión, gente de Sierras Chicas seguramente también. ¿Algún consejo, sugerencia? Porque aquí en Ciudad Campo nos escuchan también de otras provincias que seguramente no se van a poder llegar a alguna de las propuestas, pero algo así como para empezar en casa, para aquella persona que nos está escuchando y que no va a tener la posibilidad de llegarse por estos lados. Yo mi recomendación es que se animen, que empiecen de menos a más, que elijan dos o tres cultivos, que investiguen si son para esta época, porque muchas veces queremos plantar ahora los tomatitos y se nos van a morir. No, nos va a venir el frío. Y bueno, y que experimenten, que se animen y que lo disfruten. Va a ser cualquier semilla que germine y que crezca, va a ser toda una experiencia. Muy bien. Bueno. Además también te quiero comentar, Ramiro, porque todos en la vida tenemos una segunda oportunidad. Y a vos te la estoy dando. Y una tercera y una cuarta creo que también. No abuses, tanto tampoco no abuses. Bueno, en cuanto a referenciarnos a la cocina saludable, el 10 de junio, así como también el 24 de junio, va a haber talleres de cocina saludable. Pero contame un poquito más de eso. Bueno, mira, Marcela trabaja básicamente con todo lo que sea harinas alternativas, uh-huh, integrales, y básicamente con todo lo que, los tips simples que vos necesitas para comer en tu casa saludablemente. O sea, ella hace un pantallazo de cada cosa que puedes usar, verduras, frutas, harinas, y sobre todo con lo alternativo y lo local. También aprendí en el último taller que comer saludable no es comer caro. Eso me desmitificó un montón de prejuicios, uh-huh, que uno tiene, y la verdad que ella te da las herramientas para que vos lo hagas simple y en tu casa, desde hacerte tu propia harina, por ejemplo, de avena, claro, o hacerte tu leche de almendra, y bueno, es fantástico. Bueno, habrá que ir. Habrá que asistir. Bueno, Negra, ¿cómo nos contactamos con ellas? Justamente, escuchando, me dieron ganas de participar y me puse a buscar Calma en el Alto. Están en Alto Los Molinos, ahí en Jesús María, camino a Escochinga, en Avenida 28 de Julio, 2536. Ahí es donde sucede la magia. Sí. Y bueno, están los teléfonos de contacto de las chicas de Jime y Vero, que lo pueden comentar ustedes, o la forma de comunicación que ustedes deseen. Vamos a estar publicando desde Ciudad Campo también, Negrita, para en que, bueno, sí, para sumar ahí nuestro granito de arena. Bueno, pueden contactarse al 3525-510640 o al 3525-433807. Ya para el sábado están como... Nos quedan poquísimos lugares. O sea que piensen ya para junio, 3525-510640, 3525-433807. Próximamente nuestro Instagram, Calma en el Alto. Muy bien, perfecto. Bueno, gracias por visitarnos, por pasar por Ciudad Campo. Acá las primas Roldán estuvieron acompañando. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, la verdad que es un placer compartir. Lo esperamos para degustar todas las delicias de la huerta. Degustar para ir a poner una semilla, para hacer compost, para lo que quieran. Me encanta la propuesta, así que seguramente voy a estar yo dando vueltas por allá. Buenísimo. Un placer recibirte. Bueno. Gracias. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Este jardín de gente con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte, y el andén espera por mí. ¿Qué dirás cuando termines el bocado? Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Este favor, sé que cada

para Piti Álvarez, el primero que cantó por Portación de Rastro. ¿Todo bien, papi? Aguante la mona, lo tenemos en el lunes. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Bueno, Negrita, seguimos aquí en Ciudad Campo, ya estamos en la parte final. Hemos pasado, como para ir repasando, ¿no? Hemos estado con Lucas Contreras, así aquí es, en vivo y en directo, contándonos sobre la producción de podcast en materia ambiental. Después estuvieron Vero y Jime contándonos el emprendimiento que llevan acá nuestra zona, llevan adelante, que tiene que ver con las huertas y la alimentación saludable, eso mismo, y que no son cosas separadas, sino que justamente una cosa lleva a la otra, lleva a la otra, tal cual, y lleva al clic, al cambio de hábito y a comenzar a comer sano y a hacer la huertita en casa. Después, hace instantes, hemos hablado con Gastón, sí, cineasta de nuestra zona, muy conocido, muy querido. Y también divulgador de problemáticas que hacen a la ciudad, porque es como que, claro, Lucas Contreras nos dio un panorama sobre el monte, el cuidado, la preservación de las reservas nacionales como uh-huh, provinciales dentro de la y municipales dentro de la provincia de Córdoba. Sí. Y pasar después a Gastón, que nos da esa visión sobre la ciudad, sobre lo que implica la problemática de la portación de rostro y las violencias institucionales a las que se refieren, sí, las personas que con y la discriminación, y propiamente dicha, que sufren las personas. Sí, y tenemos todavía. Y porque hay otro tema más que nos está preocupando, sí, mucho. Esto tiene que ver bien con la coyuntura, con hechos que se están dando aquí en nuestra provincia. Con el exceso de políticas públicas que no cuidan. Sí, y que nadie se las pidió, ¿no? No. Obras. Claro, no me haga obra. Yo no quiero, sí, cambiar mi paisaje. Sí, también le contamos a la gente que suele venir a pasear por Córdoba, por las hermosas sierras, los ríos, los diferentes valles, que bueno, que detrás de eso hay también diferentes emprendimientos, proyectos que atentan justamente con lo bonito que es Córdoba. Así es como viene tanta gente a turistiquear, así se dice. Ay, no, usted está hablando así, vos, sí, recruzado está hoy. Decí que no me tocó decir el apellido de Gastón. A ver, turistear, diga turistear. Turistear, claro. Bien, bien, bueno. Me está haciendo falta una vacación en negra. Lo veo que está medio... Bueno, la cuestión es que mucha gente... che, Rami, qué lindo es Córdoba, che, qué bueno que está, bla, todo bueno, pero esa no es toda la verdad sobre nuestra provincia. Bueno, usted mismo lo padece viviendo en Sierras Chicas, o un montón de gente que se muda de las grandes ciudades, de otras provincias, a vivir a la sierra. Y bueno, no es que está todo saldado, ¿no? Hay problemáticas hídricas, hay problemáticas de destrucciones contra el bosque nativo, hay leyes que no se respetan y hay estas cuestiones en donde gobierno, poder judicial y empresas en algunos casos se trabajan como a la par, y en ese caso se avanza contra leyes, contra vida, contra monte, y ahí está la gente defendiendo no porque sí, sino porque justamente son las leyes haciendo cumplir la ley o intentándolo hacer así. Y por eso, Negro, vamos a estar hablando en el bloquecito que viene con Juan Carlos Smith. Él es abogado especializado en ambiente y militante, podemos decir también. Totalmente. Porque no se trata esto de simplemente retratar o reflexionar o analizar la realidad, sino que también de arremangarse y ponerse ahí de forma colectiva, de forma asamblearia, exigir derechos, y el derecho a un ambiente sano es uno de los principales. Parece que es algo bonito que se le puso a la Constitución, pero no, hay que hacerlo cumplir. Hay que hacerlo cumplir, tal cual. Hay que hacerlo cumplir. Que todo le están esquivando a la cuestión del cumplimiento, sí. Es otro tema. Pero decir que tenemos gente como Smith que hace valer los derechos de todos, ¿no? Uh-huh. Porque también, así como las organizaciones que contienen un pensamiento y una filosofía de militancia por el medio ambiente, y que afortunadamente están esas voces latentes y están movilizadas, y no tenemos esta cuestión del adormecimiento, uh-huh, de la imposición, de las políticas públicas. Y ahí también hay criminalización contra la protesta. Totalmente. ¿Sí? Así que en Córdoba no es todo color de rosas, no. Ya lo sabemos, se los contamos a diario, pero puntualmente aquí vamos a hacer hincapié en lo que sucede, porque encima es época electoral, en donde todos los gobernantes quieren inaugurar obra tras obra, y bueno, vamos a ver qué hay detrás de las obras, si todas son legales, si todas son regulares, y en este caso vamos a estar hablando con Juan Carlos Smith. Negrita, ¿hacemos un alto? Poneme algo, alguna musiquita. Me di cuenta de eso, que me hacía falta un poco de turismo, un poco de paseo, así que invito a que se sume. Sí, súmese. No quiero cuarteto. No va a ser cuarteto, tranquila. Pero sí es un gran cordobés, como es Lula Fernández. Ah, me gusta. Bien. Aunque ahora está haciendo música tecno que... Bueno, sigamos. Negra, por favor. Escuchamos a Lula Fernández haciendo Turismo de fin de semana, y después vamos con la entrevista a Juan Carlos Smith. Nos vamos yendo pa'l dique de la quebrada. Refrescarse allá en las sierras va a venir bien. Que acá entre tanto cemento ya no se aguanta. Iremos en el rastrojero del José. La nona en la reposera ya está cargada. La parrilla pa' el asado y el pasacacé. La heladerita con hielo y las damajuanas. Hay que revisar que nada falte esta vez. Turismo de fin de semana, ese de ninguna estrella. Una migración interna que el lunes debe volver al calor de la ciudad. Esa prisión de cemento que se abrió por un momento.

vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Aguánteme hasta el verano. Lo vengo aguantando hace tanto, mire. Que hasta el verano. No, entramos en invierno y me tienen que aguantar hasta el verano, imagínese. Bueno, está bien, compa, voy a hacer el esfuerzo. Por favor. Bueno, mira, te cuento. ¿Qué tenés que hacer el viernes por la noche? La verdad que no sé, pero no voy a estar por estos pagos. Ay, no me digas, qué pena. Porque yo voy a estar y voy a ir. Este viernes acá. Acá al lado, en el cine de la biblioteca. En el cine de la bicicleta. Del Club Agraria. Del Club Agraria. Bien. Van a estar, va a estar Grillo Negro. Van a estar presentando Paisano Cósmico, que es su última discografía. Grillo Negro está compuesto por Mil Caminos, por ¿quién más? Javi Videla. Uh-huh. Y por supuesto por Luisito Domínguez. Estamos teniendo problemas de comunicación, pero te prometo que después que estén acá en el cine La Bicicleta, van a venir al programa de radio. Sí, y para que no nos quedemos yengos. Pero mientras tanto, vamos a escuchar. Yo voy a ir a verlos este viernes. O sea, usted se va a la marcha a Córdoba. Todo. Me tomo el viernes para hacer lo que me gusta. Vuelve y se viene a disfrutar acá con Grillo Negro. Que está sonando de fondo, este es el tema Ongamira. Escuche un poquito. Ah, Ongamira, dicho sea de paso, es un lugar muy lindo de nuestras sierras. Sí. Che, y tengo que agradecer ahí a Luisito que me invitó a participar en la presentación del disco. Uh-huh. Cuando hicieron la primera presentación, me dio un lugar para escribir poesía. Así que bueno, agradecida por ese convite tan bello de tener la oportunidad de recitar con unos músiques de la hostia. Uh-huh. Vamos con este tema Ongamira, que es tremendo, y te prometo, Ramiro, que te lo traigo a Luisito, a la Emily y al Javi al estudio. Bien. Yeah. viernes? Me está preguntando... ¿A dónde te vas? ¿Querés que le cuente toda la audiencia? No, está bien, ya voy, no, no, yo no. Vamos a arreglar cuestiones acá. ¿O usted pensaba que tenía el micrófono apagado? No, yo sé. Pensé que... te estaba preguntando nomás, qué sé bueno, yo. Bueno, voy a estar participando en Buenos Aires de un encuentro de comunicación, de derechos. En este caso, en representación de Farco, uh-huh. Foro Argentino de Radios Comunitarias, en el lanzamiento de lo que es la Confederación de Medios Comunitarios. Qué bueno. Ya le voy a traer ahí. Qué bueno, porque agrupa mucho más la federación. Así que muy que tenga un rol maravilloso, compañero. Le deseo mucha suerte en ese viaje. Y yo te prometo que el martes que viene te traigo Grillo Negro. Bien. Pero también voy a hacer el esfuerzo de salir el viernes a la noche para ir a ver al Grillo Negro acá en el Club Agraria el viernes 19 a las 22 horas. La felicito porque no hubo mangueo. Yo cada vez que me voy, usted me dice, me tiene que traer algo. No, ya está. Ya estoy curada. Listo. Ya sé que siempre viene con la mano vacía, así que no hay problema. Bueno, no me trate de pobre tampoco. algo siempre trae. Bueno. Es cierto, compa. Negrita, está anécdotas, sonando. Anécdotas, trae anécdotas. Uf, está sonando nuestra cortina característica del comienzo del programa. Estamos hablando de la Mecha, la Negra Sosa, que así como en cada programa nos dice cuando comenzamos, también nos comenta y nos comparte cuándo nos vamos. Y así ha llegado el momento. Bueno... Ha sido un gusto, como siempre, estar con usted, estimado Ramiro Chávez. Nos vemos, si todo sale bien, el martes que viene. Muchísimas gracias a la audiencia. Toque madera. Acá estoy tratando de buscar algo como... Acá está. Ahí está. Ya te encontré. Bien. Muchísimas gracias a la audiencia por esa paciencia que ha tenido hoy con nosotros, que nos hemos ido un poquito de horario, ¿no? Sí, pero es lo habitual. Porque no nos gusta conversar, digamos, ya que usted está hablando hoy así medio posado. Bueno, nos vamos... No lo abandono. Nos vamos con cumbia, pero con cumbia norteña. Ay, era cumbia hora. Hecha por la querida banda Palo Borracho. Ay, cómo ¿sí? me gustan los Palo Borracho. Sí, saludamos a todas las radios que nos retransmiten, que se animan a retransmitir. Gracias, más de 40 radios corajudas, muchas gracias. Ya le dije que son 50. Ay, bueno, está bien, ya más de 50, muchas gracias. No, son 50. Ay, justo 50, ahí está, bueno. Bueno, Negrita, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Nos vamos con cumbia norteña y saludamos a todos, todas y todes. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, compañero. Buen viaje. Gracias. Thank you.